junto a las estrellas, más al infinito, más allá del cielo. Sé que por ser pobre sufro tu desprecio, no tengo el dinero que lo compra todo. Ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta, como a ti te quiero. El oro se acaba, el alma no muere. Ay, ay, ay, cariño, cómo me hace falta. A hierro mata, a hierro termina. Como yo he sufrido, sufrirás un día. ¡Sí, no, Manucito! ¡A bailar, a bailar! ¡Sí, no, más! Para darte un beso, tenerte a mi lado, junto a las estrellas, más al infinito, más allá del cielo. Sé que por ser pobre sufro tu desprecio, no tengo el dinero que lo compra todo. Ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta, como a ti te quiero. El oro se acaba, el alma no muere. Ay, ay, ay, cariño, como me hace falta. Ayer